¿Qué tal, amiguitos y amiguitas? Caramelos y bolitas, te escuchan Sur Sex and Roll Radio como cada martes cuando René conecta el micrófono, porque cuando no lo conecta, pues es difícil que lo escuchen, ¿verdad? Exacto, es muy difícil. Hoy martes, primero de junio. Gracias a Dios ya empieza junio, ya vamos avanzando. Ya vamos a la mitad del año. Sí, qué rápido, ¿no? Cómo vuela el tiempo. Sí. Cuando uno se divierte, diría Bart Simpson. Exacto, el tiempo vuela cuando uno se divierte y pues estamos muy divertidos porque esto es Sur Sex and Roll y esperemos que ustedes también lo estén. Pues ya lo saben, pueden interactuar con nosotros a través de qué medios, niña Fonema. A través de Facebook. En la página oficial de Sur Sex and Roll. Ajá. O a través de Twitter en @SurfSexRadio o a través del mensajero que es SurfSexRadio@gmail.com. Exactamente. O a través del correo que es SurfSexRadio@fabricademitos.com. Exacto. ¿Qué tal? Ya me la sé toda, René Ventura. Muy bien, y has hecho muy bien tu tarea, niña Fonema, y pues aquí ya mis estamos. Mis planas. Ya hiciste todas tus planas al estilo Bart Simpson, que de hecho les tenemos una sorpresa. Este sábado vamos a tener ya por fin el especial amarillo. Sí, por fin, este sábado se va a transmitir completamente en vivo. Y ni siquiera va a ser desde el Estudio A, sino que va a ser en una locación. El Estudio C, evidentemente lo vamos a acondicionar. Va a haber caviar con rajitas y va a haber Boing de manzana y todas esas cosas. Todas las comodidades y monerías. Porque vamos a reunir un panel de especialistas. Bueno, hemos invitado un panel de especialistas para que nos ayuden a hacer este especial con datos que solo los expertos pueden tener acerca de este, pues, ya tan característico programa de nuestra generación, ¿no? Así es, un programa ya generacional, es una parte de todos nosotros. A cada rato citamos a los Simpson aquí. Sí, cómo si no. Si no se dado cuenta. Bueno, aprovechando el que todavía estoy concentrada, que todavía, ajá, no me termino mi té Arizona. Exacto, porque pegan fuerte. Porque se me sube muy loco. Uh-huh. Saludos al Valo. Valo, un abrazo, muchos besos, muchas gracias por el flyer de mi cumple, pero además gracias por estar en sintonía, querido Valito. Saludos a la princesa Diane Romero, que también no sé si nos está escuchando, pero pues yo publiqué que iba a empezar el programa y ella dijo que le gustaba eso, ¿no? Ah, pues a todo, ¿quién no le va a gustar eso? Y saludos al buen Pepe Figaredo, que nos escucha por primera vez, a ver si se queda en la sintonía, ¿no, René Venturoso? Figaredo, qué buen nombre. Sí, es un gran apellido, ¿no? Uh-huh. Ay, saludos a Dios. Saludos, carnal, un abrazo. Gracias, Dios, por escucharnos, Dios. Dios ya nos escucha, Dios está con nosotros, Dios está en ti, Dios está en mí, todos. Está en todos nosotros, René Venturoso. Suena como esa canción, amor, amor, amor. Está, nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Exacto, así es Dios. Y pues también a toda la gente bonita y gente agradable que nos escucha en vivo, grabados, como ustedes prefieran hacerlo. Así que, si nos escuchan en vivo, pues levanten la mano, digan aquí estoy, pidan saludos, pidan rolas, comenten las notas con nosotros. Pues para interactuar con ustedes. Interactúen, por favor, claro. Interactúen con nosotros, que es lo que le da vida a este programa. Dice Figaredo que él es pariente del conejo Figaredo, pues no era oso. ¿Quién no era un gato? Gato era un oso, ¿no? También hay un gato Figaredo. ¿Un gato Figaredo? ¿No es un oso el que de los mopeds, el que hace guaca, guaca, guaca? Bueno, también era el oso Figaredo, pero también había un gato Figaredo. ¿Un gato Figaredo? Sí, era de color naranja, como semicopia de Garfield, pero el gato Figaredo era más maloso que Garfield. Pues dice José Figaredo que el conejo Figaredo es un locutor aquí en México muy famoso. Pues como no es locutor de este programa, no lo conocemos, francamente. Yo no sé qué tan famoso sea. Que pero invítalo al programa, pues en una de esas extendemos su fama por el internet, ¿no? Claro, no veo por qué no. Y pues, ¿qué te parece si nos vamos a más rock and roll después de esta introducción tan cotorra? Sí, tan larga y tan cotorra, ¿verdad? Pues sí, vamos a empezar con el rock and roll. Yo la verdad es que hoy casi no pedí nada, ¿verdad? Sí, hoy no pediste muy pocas cosas, pero pues podemos arreglarlo sin ningún problema. Sí, sobre la marcha. Sobre la marcha se agregan más. Que yo, ahorita que pusiste, bueno, que estábamos haciendo la lista, que pusiste We Are the Champions, Somos Campeones, carnal. Ajá. Pues como que me prendí, a lo mejor una de esas se me ocurre. La ponemos, ¿verdad? No veo por qué no. Pero, ¿qué te parece si nos vamos con un bloque de persecución? Ah, sí, que estabas un poco inquieto, ¿no? Ajá. Pues un bloque de persecución dedicado al jefe Diego, ¿no? y a todos los del censo también de población. Pues claro, no lo creo. Un bloque de persecución porque seguramente los persiguen perros, gatos, alimañas y campesinos furiosos con antorchas, sí, y escopetas. Sí, ¿no? Todo. Ahorita está una campaña de que no les conteste el censo, pero pues yo digo, ¿qué culpa tienen esos inocentes? Sí, pobrecitos. Sí, ellos no hicieron el censo, ellos no inventaron las reglas, ellos solo van a pie, la pobre gente de pie es la que más sufre. Pues por eso, para ellos va dedicada este bloque de persecución. Exactamente, exacto. ¿Por qué esto sigue siendo? Estamos escuchando el radio. Por la radio de la fábrica de mitos. ¿Qué es lo mismo? Que al revés. Bien. Mamá no me quiere, dice que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbaján. Subsex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. corazón. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Estamos de vuelta, escuchamos a Alison Krauss con Fast Fiddling and Banjo Tune y a Cuerdas Mágicas con Duelo de Banjos. ¿Era Alison Krauss? Sí. ¡Qué barbaridad! Esa mujer hace una música tan fresa y luego a su siguiente disco lo hace con Jim Page. ¡Te lo juro! Con Robert Plant. Es que, Alison Krauss pues es una música muy... ¿cómo se puede decir? Pero te juro, tiene una rola que se llama... Muchos recursos. Lo único que sé hacer es amarte. Híjole, y tiene una letra tan melosa que te puede dejar diabético, René. Me pueden salir miel por los ojos. No, te puede dejar diabético, básicamente, la letra de esa rola tan cursi y melosa y así y así. Oye, por cierto, saludos a la güera, a la güera que supuestamente iba a venir, que pues aquí la estamos esperando, ¿no? Sí, bueno, la güera pues se toma su tiempo y se hace las cosas a su modo. Y pues está bien, así es la güera. Pues sí, pero saludos, güera, te queremos. Eres nuestra publirrelacionista número uno. Exacto, la y mejor publirrelacionista queremos... que cualquier programa pueda sí, pedir. Sí, por supuesto, gracias a ti estamos donde estamos en el Facebook, francamente. Es. Exacto, de nuestro por la güera creo que tendríamos 20 me fans. Incluso me convenciste a mí misma de hacerme fan de este programa. Y mira el poder que tiene. Claro. Oh, y por cierto, saludos también a nuestra corresponsal número uno, Karina Almaraz, almarazísima. Así es, Karina Almaraz nos manda una nota un poco triste. Bueno, sí, nos comenta pues un hecho del que ella fue testigo, un poco triste, ¿no? Exacto, que en el concierto de Paul McCartney pues se dio cuenta que los policías con aquello de combatir la reventa no solo se llevan a los revendedores clásicos, sino a la gente que les sobran boletos y vende sus boletos. Pues sí, que en un sentido estricto son revendedores, pero pues a lo que apela Karina Almaraz es a que hay muchos delincuentes que están coludidos y que tienen un verdadero negocio. Haciendo un verdadero lucro con esto. En cambio, y que son los fijos, gente, pues, exacto. Y que son esta gente que... En cambio, la gente que le sobra boleto solo quiere vender el boleto, claro, al precio, recuperar lo que invirtió. A lo mejor su amigo se enfermó, no pudo ir, tronó con la novia, tronó con el novio y el boleto no se va a usar. Entonces, como no lo pudieron regalar, o más bien no lo quieren regalar... Pues ay, imagínate, aparte costó bastante, ¿no? Pues el Paul McCartney se... Sí, no es un boleto... Bueno, Sir Paul McCartney, sí, exacto, se las gasta. Sí, no es un boleto que te salga en el gancito o en el huevito Kinder. Es un boleto a mí me salieron las azucaritas. Ah, ¿sí? Sí, pero era para ver a Paul McCartney. Sí, efectivamente. ¿Qué? Ah, pues bueno, René, ¿por qué no empezamos a leer las notas que no hemos seleccionado para este blog? No, es que también queremos mandar un saludo al gran tío Pepe Pez, que dice que nos está escuchando desde el Emporio Petrolero de Coatzacoalcos, Veracruz. Claro, es cierto. Sí, tío Pepe Pez, yo no te conozco, no tengo el gusto, pero bueno, pues a través de las historias del querido Coyote, pues casi siento que te quiero. Así es. Y bueno, pues aquí estamos y pues se va a conectar y nos va a pedir alguna rolita. Aquí vamos a seguir, pero pues ¿qué te parece si nos vamos ya a lo que nos truje, que son las notas que tanto le gusta a la gente, ¿no? Sí, sí, sí, pues, ¿con qué vamos a empezar, René? Bueno, podemos empezar con una noticia medio sexosa, de esas que le gustan tanto, que gusta tanto a nuestro público. Claro, que por eso se hacen fans que le ponen el sex al surf y al roll, ¿no? Exacto. Y por ejemplo, aquí tenemos: no tener acceso a internet genera más angustia que la privación de sexo. Sí, sin duda, te lo puedo decir yo. La niña Fonema sabe muy bien de eso, pero dice: más de 4 de cada 10 españoles, el 42%, reconocen que la situación que más angustia les provoca es saber que no podrán conectarse a internet durante una semana. Sí, imagínate, a mí me ha sucedido que me lo cortan por exceso de pago, porque no me organizo bien mis pagos. Ajá. Si no, sí, es demasiado dinero, señorita, no se lo... Evidentemente yo al día siguiente estoy buscando la manera de resolver ese problema, mientras que el, claro, otro problema, pues ya se verá. Ya se son verá, detalles, como, sí, ya sí. Se verá cómo sale, ¿no? Uh-huh. De se otro arregla. Sale. En cambio, hay el impago del internet, más bien, o el exceso de pago, en tu caso. O cualquier cosa que te evite conectarte a internet. Pues ya genera una angustia importante, sobre todo para mí que soy técnicamente adicta, ¿no? Sí, yo creo que también muchos. Por ejemplo, aquí dice, el teléfono móvil, o sea, el celular, ajá, tampoco se queda muy atrás en esta comparativa. 2 de cada 10 españoles, 24% mujeres, 16% hombres, declaran que no poder emplear una semana también les provoca ansiedad. ¡Ay, qué barbaridad! Pues mira, yo alguna vez pensé que si me separaba de mi celular no podría vivir, pero estuve muy separado durante mucho tiempo y no me pasó nada. Fíjate. Es más... ¿Pero estuviste pegada al internet? ¿Descomunicada no estuviste? Incomunicada, perdón. Descomunicada. Es una palabra que acabo de inventar. Sí, que, sí, claro. Pues sí, tienes razón, pero yo sí era muy adicto a estar hablando todo el tiempo, todo el día, todos los días, por cierto. Bueno, en fin. Bueno, pero también no había la posibilidad. Bueno, era un contexto diferente. Y ahora también nos damos con... La revista Time hizo un compendio de los 50 peores inventos del mundo mundial. Y aquí hay uno que nos compete a muchos de nuestros radioescuchas y a mucha gente que usa Facebook. Dice que entre el lugar número 9 se lo lleva Farmville. ¿Ah, sí? Así es. Farmville se lleva el número 9 porque realmente no es un juego. Es solo una colección de clics y de... de no hacer nada, o sea, solo tienes que seguir acumulando objetitos virtuales y realmente no ganas más que la satisfacción de presumir que tu granja es más grande que la otra. Pero en realidad así es la vida, René, solo se trata de acumular. Sí, pero ¿por qué objetos? No hacer un juego que no simule la vida, sino algo más. Todos los juegos simulan la vida o una convención semejante, ¿no? Luego, aquí el Tío Pepe nos pide una rola muy especial, pues claro que lo vamos a complacer. Dice que cuando tenga 64 años... ¡Ay, claro! Yo siempre he dicho que con esa rola van a proponer matrimonio, pero pues a ver si se le ocurre al individuo. Pero primero tiene que tener la imaginación y la abundancia por los vicios. Esa claro, me gusta. Claro. O sea, no, simplemente tiene que poner atención porque yo digo esto a la menor provocación. Ok, también eso es muy, muy cierto. ¿Y pues, qué te parece si nos vemos de una vez a rock and roll? Sí, me parece excelente, ¿no? Que de esto se trata la vida también, de puro rock and roll. Exacto, nada de Farmville ni dar clics al aleatorio. Entonces nos vamos a ir con los Beatles. Que bueno, citando al muñeco, el Farmville evita muchos asesinatos, ¿no? Porque mucho psicópata ocioso que está por la vida, pues estaría con un rifle apuntando en las calles si no fuera por el Farmville, sí, no que lo mantiene no, ahí. No queremos más desastres. De... Sí, claro. Y yo fui una de esas, por cierto. Ah, sí, también dijiste, ¿eras francotiradora? Pues no era francotiradora, pero sí era de las que estaba en el Farmville por no tener algo mejor que hacer. Eso sí. Y bueno, esto sigue siendo... Subsex and Roll Radio. Con la radio de la fábrica de mitos. Pues que estamos muy ociosos, pero cuando tengamos 64 años... Y esta rola va dedicada para el tío... Pepe Pez, como no. Saludos. When I get older, losing my head... Many years from now, will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Surf, Sex and Roll. Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. Sex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Estamos de vuelta, amigos, con ustedes. Escuchamos a los Beatles con Cuando Tenga 64. Después escuchamos a Eric Burdon y los Animales con Lua Luai o Louie Louie en esto que sigue siendo su Sex and Roll Radio. Me tomaste por sorpresa, René Aventuroso. Ni siquiera me había dado cuenta de que ya habíamos regresado. No, pues ya estamos aquí. No, no te sorprendas, niña Fonema. Ponga más atención. Tome picosidín para la atención y reaccionar rapidín. No, mejor tomo Vitacilina. Vitacilina, qué buena. No se toma más y se unta, René. No, a lo mejor tomo algo para agilizar la mente. Nuestro sería bueno. Patrocinador. Ah, ¿los de Arizona? No, otro patrocinador. Ah, nuestro tenemos, otro patrocinador. Pero tenemos un se me, spot. Se me fue el avión del otro patrocinador. ¿Cómo puede ser? Bueno, también. Sí, a ver, aquí se va a demostrar quién es verdaderamente fan de Surf Sex and Roll Radio. ¿Quién es nuestro patrocinador? Y recuerden quién es nuestro patrocinador. Que tiene presentación en Ricos Bizcochos. En Ricos Bizcochos, que el comercial dice, ay, estoy muy cansado. Ay, María, me siento bien cansado. No, Juan, lo tuyo es depresión. Mira, tómate unas pastillas de... Y si nos dicen cuál es el patrocinador, el nombre de nuestro patrocinador estrella, pues van a ganar. De hecho, vamos a poner también ahorita el comercialito para acordarnos nosotros, porque sí, no, bueno, puede ser. Pero que... sería brillante que alguien nos lo dijera, porque la verdad, no puede ser que tengamos años en esto. Exacto. No nos acordemos. Pero bueno, ahora yo creo que nos pasó igual que a un raterito que en Estados Unidos, donde más, pero sí, Massachusetts, para ser más precisos, se le fue el avión, como que no pensó bien su tacto, no tenía repasado bien su plan, entonces pues... Es que hasta para todo tienes que tener... No, y para ser ratero... No un talento. Para ser ratero debes... Y para ser ratero debes tener ciertas capacidades, exacto, ¿no? Debes tener ciertas capacidades, debes ser, pues, inteligente, astuto, sagaz. Sí, ¿no? Hábil, planificador, organizado, meticuloso. Y otros osos. No, bueno, lo que sucede aquí que nos reporta, pues, un diario extranjero es que... Un ladrón entra a cometer un crimen. Más bien quiso por una rejilla, abrió una rejilla de una tiendita de conveniencia. Ajá, una tienda de abarrotes. Ajá. Entonces, pero entra, no calculó el espacio. Entonces se queda atorado. ¿Y cuál es la opción? Pues hablemos a la policía para que me rescate. Exacto. Qué barbaridad. Bueno, yo creo que el ladrón, cuando llegó la policía, es: oye, ¿y cómo quedó usted atrapado aquí? ¡La policía! Aquí? ¡Eh! La policía le dijo: ¿cómo quedó usted atrapado aquí? No, fíjese que vi un ratero que se estaba metiendo y quise ir por él. Y quise atraparlo. Pero me quedé atorado y se burló de mí y se salió por la puerta de atrás. No, dijo: las malas excusas siempre están a la orden del día, ¿no? Seguro dijo: no, pues es que se me cayó una moneda, ¿no? Y rodó. Y era de las del bicentenario. Exacto, y esas no se consiguen aquí en Estados Unidos, claro, ¿no? Pues entonces imagínense. Hay que perseguirlas. Entonces yo quise entrar y me quedé atorado, ¿no? Se me hizo fácil, ¿no? O vi al fantasma de Michael Jackson. Exacto. Y entonces, Bueno, pero el policía por lo menos actuó un poquito razonablemente, porque hay otros que se... Bueno, el ratero actuó razonablemente, porque hay unos que se la pasan toda la noche atorados hasta que llega el dueño y es el que le habla a la policía. Alguna vez ya comentamos una nota así. Y de hecho, ese ladrón sí puso como excusa de: es que estaba persiguiendo un ladrón y me quedé atorado. Ah, sí, qué sí. Barbaridad. Pero este sí fue consciente y dijo: no, ¿saben qué? Quería robar y no me salió. Oye, mira, aquí el señor José Figaredo, qué... Ajá. Barbaridad, qué manera de querer concursar a fuerza, ¿no? Pero dice que nuestro patrocinador es bakingbabes.com. Claro que no, por supuesto que no. No. Recuerden que las presentaciones son en harina para ricos bizcochos. Exacto. En pastillas y en qué. Y en té. Y en té. Así que por favor díganos cuál es el nombre de nuestro patrocinador y se ganarán algo bonito. Sí, también es bueno para los dolores de cabeza, para la depresión. Para las reumas. Para la depresión. Para los males de vista, para la gente que tiene cáncer. Claro, claro. Para las molestias en general, ¿no? Sí, es para las molestias en general. Para escuchar reggae. Exacto, es muy buena. Y ahora nos vamos hasta... Me parece que sí. No, no salimos de Estados Unidos, de hecho. Nos quedamos en Estados Unidos. No, vamos a Yorkshire, ¿no? Ah, sí, cierto. Sí salimos de Estados Unidos. Nos vamos hasta las tierras inglesas, a Yorkshire. Saludos, Sir Paul. Si sigue usted aquí. Si sigue usted aquí, por favor... disculpe que le hayan tratado de voltear su camión, pero es que son muy fans los mexicanos. Sí, y le mandamos nuestros respetos. Exacto. Bueno, pues sucede que la policía, no encontrando otra mejor forma de multar o de sacarle dinero a la gente, pues empieza a multar a la gente que deja el cristal abajo de sus carros. Sí, por supuesto. Resulta que al británico Marcus Morris, de 25 años, pues la policía le dejó una multa porque dejó estacionado su vehículo con el vidrio abierto y tuvo que pagar una nada despreciable cantidad, ¿no? De 150 euros. Porque eso puede provocar un delito. Sí, pero porque además los policías se llevaron el automóvil, ¿no? Porque dicen, pues qué falta de precaución de este muchachito de porra. Entonces vamos a confiscar el vehículo, pareja. Nos lo llevamos, le cobramos la... Exacto. Multa. Y ya después, para que no se le olvide dónde deja sus cosas. De hecho, yo había escuchado que los policías normalmente cuando encuentran un carro así, lo que deben hacer es cerrarlo. ¿Sí? Sí, eso, bueno, lo que yo tengo entendido que eso es lo que... una de los como reglas de oro que tienen en Estados Unidos, de que si encuentran un carro, pues que pueden asistir, o sea, que pueden cerrarlo. 150 euros por distraído. Ah, no, bueno, eso qué es, barbaridad, no, eso abuso, es en Inglaterra, ¿no? De hecho, creo que ni siquiera... Ah, no, sí son euros. Iba a decir libras, que es más caro que euros. No, son euros. Sí, son euros, perdón. Bueno, o sea, el equivalente a... porque la multa fue en libras, obviamente. Pues sí. Pero en fin, Sí, además son otros salarios, ¿verdad? Perdón, me fusqué de una loca, pero de todas maneras, por dejar el vidrio abajo, digo, ¿no? Es demasiado. Sí, una señora dejó a su hija en la orilla de la cama y no le pasó nada. Uh-huh. ¿No? Pero en fin. Y no le pusieron ninguna multa. Pero bueno, mejor nos vamos a rock and roll. Sí, en lugar de estar discutiendo sobre temas ya muy discutidos, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué vamos a escuchar en Aventuroso? No, vamos a ir con algo nacional del surf vaquero, nomás porque pues... Oye, muy vaquero, ¿verdad? ¿Quieres que te digan vaquero? Dime vaquero, por favor. Vaquero. Gracias. Y bueno, pues ahora nos vamos a ir con los Twin Tones, con Nómadas, en esto que sigue siendo... Surf Sex and Roll Radio. Por la radio de la fábrica de Me Too. Que estamos muy nacionales y vaqueros. Es lo mismo. Que al revés. Apenas es martes y ya estoy bien cansado. Lo tuyo es depresión, Juan. Llevas días sin dormir. A ver, mira, tómate un par de tabletas de Sativina Forte.

Bueno, y ya estamos aquí de vuelta. Y pues vamos, tenemos otras dos notas. Un poquito desde que nadie piensa en los niños. Era la sección cotorra que teníamos, que la estamos guardando. Bien, que los niños no piensan en nadie, ¿no? Exacto. Porque resulta ser que habíamos hablado de que los niños, esas criaturas bellas e inocentes, que a veces parecen tan inofensivas, pues en realidad no lo son tanto, René, ¿no? Exacto, y que los y desde bebés son capaces desde de actos bebés, atroces. Sí, tienen una capacidad para el mal, intrínseca. Intrínseca e insospechada, ¿no? Exacto. Pero entonces resulta que hay un estudio muy reciente que acaba de comprobar que... No, que dice, no comprueba, solo dice. Acuérdate que los estudios luego no son comprobaciones, sino... Luego bueno, son sí, las elucubraciones de alguien. Propuesto, exacto, que propone, digamos, que... bueno, no. Dice que el Instituto de Estudios sobre el Niño de la Universidad de Toronto, en Canadá, ha estado observando la conducta de ciertos niños y dice que los niños que tienen la capacidad de decir mentiras tienen desarrolladas ciertas habilidades cognitivas o de pensamiento, o sea, que ya son más avanzadas y que permiten decir que esos niños tienen muchas oportunidades de prosperar. Saludos al señor Carlos Slim. Claro, en pocas palabras, un estudio dice que los niños saben que saben mentir tienen más posibilidades de prosperar. Son más listos, ¿no? Que tienen, exacto, más capacidades porque son sí, más porque listos. Para decir una mentira tienes que ser listo. Claro, porque tienes que lucubrar un mundo posible, ¿no? O sea, una versión. Y aparte engañar con facciones y tener su temple de acero con esas cosas. Y buena memoria, porque después que cuando te digan, oye, ¿y no que había sido con...? Ajá. Sí, ¿no? Claro. Pues, ahí, no, ahí tienes que llevar tu mentira hasta las últimas consecuencias. Entonces ahí ejercitas tu capacidad narrativa, tu buena memoria, tu control del lenguaje corporal. Exacto. Hay varias cosas que están ahí, ¿no? Sí, entonces ya puedes hablar en público y decirte un montón de mentiras, claro, ¿verdad, señor Calderón? Claro. Sí, al señor Calderón también saludo, señor Calderón, ¿no? Bueno, aunque él no creo que tenga mucho la capacidad, por eso estuvo siempre borracho o a veces. Sí, ¿verdad? Para dar ese valor. Está complicado el caso del señor. Mi amiga el agua. Ay, sí, el agua es su amiga, querido Radio Escuchas. Es su familia. Es su familia, hay que cuidarla. Exacto, cuiden el agua porque es de la... Cuiden el agua, bienvenidos todos, bienvenida yo, como diría la señora de Marcello, ¿no? Así es. Y bueno, ahora nos vamos a otra nota muy inglesa, muy... porque nos dice BBC Ciencia. Muy de Ripley Once y de saludos a Mr. Bean. Claro. ¿Qué nos dice? La creatividad es una forma de locura. Yo estoy totalmente de acuerdo. Saludos, Mandurrabias. Yo estoy totalmente de acuerdo que la creatividad es una forma de locura. La creatividad es muy similar a la locura, dicen científicos que han estado estudiando la forma en que opera la mente. Imágenes del cerebro revelan asombrosas similitudes entre los procesos neuronales de las personas altamente creativas y aquellas que padecen de esquizofrenia. Yo creo que ya desde el punto en el que la creatividad propone algo que sale de la norma, pues ya es una forma de locura, pues porque son procesos diferentes de pensamiento. Pero además piénsalo, todo buen artista tiene un grado mayor o menor de neurosis. Toda persona creativa, de hecho. Toda persona creativa. Sí, tiene un grado de neurosis importante, ¿no? Exacto. Algún modo de comportamiento diferente, por llamarlo de alguna forma, por decirlo, o sea, que le gusta cierto tipo de música, o que le gusta cierto comportamiento, o ciertas películas, o no sé, tiene ciertas manías también se le puede llamar. Claro, claro, ¿no? Y sí, pues, muchas gracias en lo yo siempre he pensado que pues la gente luego tilda muy fácil a decir, es que estás loco, es que eres un loco, porque no sigue ciertas normas establecidas, o se sale, ajá, del cuadro de pensamiento de esa persona. Pero sí, de esta persona en particular, pero pues sí, por ejemplo, los artistas en general, sí podemos observar que tienen ciertas conductas, ¿no? En general son antisociales, un ejemplo muy claro de eso es Charlie García. Son muy maniáticos. Ay, saludos a Charlie García que está en vivo. Vamos a hacer un enlace, ¿no? Vamos a hacer un enlace, no nos dejaron. Charlie quería... Bueno, Charlie pero posiblemente quería, sí podemos hacer el enlace porque sí tenemos corresponsales que están ahorita en vivo. Uh-huh. Escuchando a Charlie García, podemos... Charlie quería, pero no, nos dijo, no, ¿saben qué? Es que el que me contrató en México no quiere y le es un relajo. Sí, pues siempre tenemos... Mucho papeleo. Como nosotros nunca queremos soltar el dinero, ajá, por eso tenemos... Porque era mucho papeleo para hacerlo gratis, entonces pues no se pudo. Pero aquí, por ejemplo, ponen en el artículo, ponen por ejemplo a Salvador Dalí. Yo creo que es muy buen ejemplo de... Claro, por supuesto. Pero además es alguien que elegía estar loco y parecer, exacto, loco. Y hasta que quedó loco, dice la doña. No, y aparte, de todos modos, no sé si tú... En YouTube lo pueden encontrar, busqué una entrevista que le hizo Dalí. Más bien que le hizo Jacobo Zabludowsky a Dalí. Pobrecito Jacobo, ¿eh? Es una persona inteligente, estudiada. Pero Dalí le dio 20,000 vueltas a Jacobo Zabludowsky. Sí, es que era era un genio. Mira, se cuenta la leyenda que Salvador Novo, un gran poeta mexicano, este, homosexual y tenía con muchos problemas. Bueno, toda esa generación de poetas tuvo unos suicidios terribles. Ajá. Entonces le dijeron a Salvador Novo: Salvador Novo, vaya usted a terapia, le va a hacer bien. Entonces creo que fue dos veces y después la dejó y dijo, pues es que, ¿cómo voy a permitir que me analice alguien que es más estúpido que yo? O sea, yo soy más inteligente que el terapeuta, ¿no? Así es. ¿En qué radica la mejora? Pues sí, entonces nos vamos a la rock and roll dedicado a Salvador Novo. Salvador Novo, donde quiera que estés, en el estilo de los poetas. En el estilo de los poetas. Y nos vamos con Sacket Darling. ¿Por qué? ¿Por qué te gustó, verdad? No, me gustó. Aparte de Gogol Bordello y están locos y... Yo soy el único que no estoy loco, casi por esa calle 13. Exacto. Y bueno, ¿qué te parece si esto sigue siendo más bien? ¿Qué te parece si me dices cómo sigue siendo este programa? Pues, me parece bien llamando? Que, porque no veo por qué no, porque esto sigue siendo... Sur Sex and Roll Radio. Tú lo dijiste. Por la fábrica de mitos. Que es lo mismo que al revés. Exacto. So glad you stuck true to your obsessions and filed rest of questions under false. I am so glad you never took their offers. I am so glad you never returned their calls. Hey, darling, my sacred darling. For darling, I believe that your obsession is your only way out of here. It's your only spiritual condition. Where heart and soul they cross the veil. Hey, darling, my sacred darling. Darling, let's discuss our tactics. I will be mad and you will be possessed. That is the only way to fight this world. That is the only time when we're at our best. Hey, darling, my sacred darling. No hay éxitos, solo buenas rolas. estás escuchando Surf, Sex and Roll. As muitas fofocas que acontecem com os velhinhos transviados. Primeiro nós fomos sensacionais, depois espetaculares. Y estamos de vuelta, escuchamos a Torf con Un Poco Loco y después y antes a Gogol Bordello con Sacred Darling en esto que sigue siendo Sursex and Roll Radio. Y en lo que fue el bloque loco de los locos, ¿no? Exacto. Muy, muy buen bloque, por cierto, grandes canciones, ambas dos, inclusive al unísono. Exacto, un dúo de canciones muy buenas. Sí, sí, sí, las dos, ambas dos, ambas las dos, diría mi hermano. Exactamente, exacto. Pues les tenemos también un dúo de dos buenas noticias, ¿no? Grandes noticias. Exacto, muy, muy buenas noticias. Que por cierto todavía no nos dicen cuál es el nombre de nuestro patrocinador. Ya les dimos la pista. Que viene en harina, en té y en pastillitas y que cura la depresión y otros males, ¿no? Y de hecho hasta pusimos ya el comercial para que lo pudieran ver, para que vieran que no somos tramposos. Y nadie ha respondido, nadie ha respondido y el que responda se va a ganar, se va a ganar un zapatista de peluche que yo misma le voy a comprar en la Facultad de Filosofía y Hierbas. ¿Qué tal? Exacto. Y hablando de esas tipo de cosas, pues nos vamos hasta Benín, donde esta República Africana, pues yo creo que para que la gente coleccione monedas o se quede con las moneditas de baja denominación, ha creado una moneda un tanto particular. Claro, resulta que la República Africana de Benín, por cierto, saludos a Angelique Kidjo, la diva beninesa, emitió una moneda dedicada a la cannabis sativa, ¿no? Es decir, la planta de la marihuana. Ajá. Dentro de su serie de monedas, plantas famosas del mundo. Así es. Y resulta que, bueno, en Benín sí reconocen que esta planta tiene grandes propiedades terapéuticas y la moneda en cuestión tiene un valor de 15 centavos de euro. Sí. O sea, una muy baja. No vale nada, ¿no? Pero bueno, como la vida, no vale nada. Exacto, es una monedita estilo rascahuela, incluso tiene la hojita de marihuana pintada de verde. Exacto, es muy bonita, la verdad. De un lado tiene el escudo de la República de Benín y del otro aparece pues una bonita hoja de... Yo auguro que esta moneda va a tener el mismo futuro que los billetes o las monedas del Che. ¿No va a valer más? Después, ¿verdad? Como memorabilia. No, de hecho, ahorita ya puede valer más como memorabilia. Sí, es posible. Si se la regalas a algún amiguito que le guste, que sea gustoso de las hierbas pues, lúdicas. Pues, de las hierbas de olor. Pues, si alguien se va a lanzar al mundial, pues desvíese a Benin. Desvíese a Benin. Sí, está un poquito retirado, ¿no? Benin, porque Benin pues, ya tienen dinero, pues ya está Sudáfrica. ¿Qué diablos que se vayan a Benin? Sí, ¿verdad? Pues sí, pues si ya están por allá, digo, ya encarrado el ratón. Ya es el mismo continente, se suben a un elefante, exacto, que los lleva un negrito. Malo fuera que yo les dijera, a ver, váganse de aquí de Xochimilco para Benin, Benin, ¿no? Pero en fin, si van para allá, por favor, traigan muchas monedas de estas, se pueden hacer millonarios, sería un claro, negocio. Imagínate, mira, son 15 redondo. Centavos de euro, ¿cuánto es como en pesos? Pues 15 centavos... Un euro son como 15 pesos, ¿no? Ajá. El 15% de 15. Mira, ahorita vamos a usar alguna trampa. Vamos a hacer trampa, evidentemente. Ay, estos ingenieros, sí, por Dios. Vamos a hacer trampa. ¿Qué sería del mundo sin la trampa? El que inventó la ley inventó la trampa. Exacto. Bueno, pero entonces, esta moneda, pues además de que es bonita, pues tiene un olor lúdico, olor a hogar, ¿no? Como aquellas sopitas de mamá. 2.50. 250 pesos. Nada, imagínense, no es nada. Si traen unas 10 y las venden a 10 pesos. Ay, 10. ¿Cuánto pagarías por esa moneda? 100 pesos. ¿Es nomás? ¿Es nomás? No, ¿cuánto pagarías tú? Yo sí pagaría 500 baros. Por una moneda de Benin cuando la por una moneda igual. De. Aparte, Benin es un lugar que yo amo profundamente, ¿no? Uh-huh. Pero pues aparte, una moneda de Benin. Y con este perfume de gardenias, pues imagínate, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que deberíamos tratar de hacer algo, una guerra de divisas, un intercambio. Se podrá hacer una cosa bancaria y un trámite que nos permita... Lo que pasa es que, pues, normalmente aquí lo único que puedes cambiar son... Me parece que las únicas monedas que puedes conseguir en México, bueno, son dólares, euros, yenes... Dólares canadienses. Y dólares australianos. Las demás monedas son ignoradas. Sí, ¿verdad? Nada que lo mencionas. Bueno, pero dice que además esta tirada de monedas es pues solamente una serie de 2.500 unidades. Uy, entonces apúrense, amiguitos. Así que corran por se acaban, sus monedas. Vayan por su Fruity Loops a ver si les sale la monedita. Yo creo que esta moneda, digo, va a tener ese efecto, destino. Ese destino. Del, para solo coleccionistas de la numismática y también los verdes. Sí, la gente ecológica, ¿no? Te refieres como Stella McCartney y esa gente que exacto. Están, y bueno, en Ecosport. Bueno, pero en fin, si ustedes no pueden lanzarse a Venus en el mundial y no pueden... Y no pueden tener al alcance, pues, una sustancia alucinógena, no se desanimen, chicos, no se desanimen. Siempre para todo hay soluciones. Así que como nosotros pensamos en su salud y en su beneficio, vamos a darles algunas de las opciones que pueden tener más al alcance de su mano. Exacto, en cualquier casa, casi en cualquier casa encuentras cualquiera de estas... De estos aditamentos. De estos aditamentos, de estas cositas, que les vamos a decir a continuación que si los consumen, obviamente no estamos diciendo que lo hagan, pero pues... Pero que bueno, ya en una situación desesperada, ¿no? Y si realmente necesitan ánimos para seguir con esta vida loca, pues ¿por qué no acudir a lo que tenemos a la mano en el hogar, ¿no? Así es. Bueno, pues tenemos el número uno, que es el Nutmeg, que la traducción... Nutmeg es como... La traducción al español sería... Gracias, Wikipedia, ¿qué seríamos de nosotros sin ti? La nuez moscada. Claro. La Nutmeg, que es la nuez moscada, que con todo y cascarita, me parece que si la consumes, y también tiene el efecto de que pues no te deja efectos secundarios si la consumes moderadamente. Claro, la cuestión con la nuez moscada es que hay que tener cierta moderación y cierta precisión con la cantidad que ingieres, porque por sus características propias, químicas, puede llegar a ser incluso venenosa. Uh-huh. Pero en pocas cantidades pues puede ser una cosa dicharachera bonita. Exacto, alucinaciones, elefantes rosas, psicodélicas. Yo se la pongo a las espinacas con crema, fíjate. Mira. Yo no sabía que era tan alucinógena, pero pues... Y es cara, ahora que lo pienso, pues es de los condimentos más Por eso, por lo mismo, la nuez moscada es cara porque es una droga y aparte es difícil de conseguir. Sí, ¿verdad? Bueno, pues ya tenemos la primera opción, ¿no? Pero si eso no les convence, no les funciona y dicen, no, está muy caro, ¿cómo voy a conseguir? Yo no les sé medir. Ajá. Bueno, pues también está el aerosol de crema batida. ¿Por qué, René Victor? El aerosol de crema batida, pues bueno, aquí dice que pues al contener óxido nitroso en el gas que tienen las latitas, pues le da esas ciertas propiedades alucinógenas, que es algo así como monearse. Sí, parece ser. ¿Quién? Bueno, a mí sí me tocó ver adolescentes peleándose por estos botecitos y ahí con... Bueno, pero vamos adelante más a estos botecitos, porque antes está el limpiador de cassettes. Ya casi no se usan los VHS o eso, pero los limpiadorcillos, por ahí puedes encontrar alguno en Tepito o en los puestos de mercado. Yo creo que todavía el líquido limpiador de casi cualquier cosa, pues puede ser un sustituto de esto, ¿no? Uh-huh. Los limpiadores de discos, bueno, de lentes no tanto. Pero todo ese tipo de líquidos limpiadores me parece que pueden ser una buena opción si para divertirte sin salir de casa, ¿no? Exacto. También, obviamente, les recordamos que no hagan esto, muchachitos, ¿eh? No lo hagan en casa. No lo hagan si no nos van a invitar. Sí, exacto. No inviten. Si no, nada. Bueno, pues las siguientes son las inocentes moras, ¿no? Así es. Saludos a mí misma, que soy mora azul. Uh-huh. Y soy alucinógena, ahora resulta. Exacto, y ahora sabemos que las moras, igual que la nuez moscada, también en ciertas cantidades les puede causar alucinaciones o darles un buen viaje. Claro. Y bueno, uno de mis favoritos de todos los tiempos, que me gusta hasta, me parece muy ingenioso, ¿no? El limpiador. El aire comprimido. Exacto. Este flashecito que tiene como una corriente de aire para que le saque uno el polvo insacable a la computadora, es una maravilla, pero además de todo, es un alucinógeno, no tan potente, pero sí lo es, ¿no? Y el siguiente lo comprobó Homero Simpson en uno de sus programas, la piel de sapo. Oigan, y no olviden, por cierto, que ya va a ser, este sábado va a ser el especial amarillo. Exacto. Tenemos calculado que sea a las 5 de la tarde. 5:30. Sábado 5 de la tarde, en vivo, van a poder escuchar esta transmisión con especialistas en el tema. Así es. Con temas musicales elegidos precisamente sacados para la ocasión. Directamente de la ocasión, para exacto, la ocasión. Exacto, ¿no? Y con todo lo que tenga que ver con Springfield y esta familia amarilla. También queremos mandar un saludo a Dark Master Angel, que nos está escuchando desde Catepunk y ya escucha su Sex and Roll Radio. Y que él es un gran fan, un fan asiduo. Nos sigue en Twitter, nos sigue en blog, nos sigue en Fábrica de Mitos, nos sigue en el programa. Así es. Es técnicamente un stalker. Exacto. Es que para eso sirve todos estos finos canales de internet, para que nos stalkeen. Síganos, por favor. Claro, y también gusta, tenemos algo que los Simpsons ya habían descubierto. Si los Simpsons no lo hicieron, no existe. Ah, cierto, por supuesto. El jarabe para la tos también es alucinógeno. El ingrediente secreto de la llamarada Moe, el jarabe para la tos, es precisamente pues un alucinógeno de bajo impacto, ¿no? Así es. Así que cuando estén aburridos en su casa, si ya se terminó la fiesta, si ya se terminó el alcohol, ya no les venden alcohol en el DF después de ciertas horas, ataquen váyanse el botiquín. Váyanse a la farmacia, váyanse con el doctor Simi. O en su botiquín, con el doctor Simi. Ay, qué marro eres, René, por lo menos un Big Vaporrum. Qué barbaridad, un Robitussin, ¿no? Ay, bueno... Es que yo sí me pongo exigente con mi pomo, ¿no? No, a mí no me des el genérico. A mí no me sirvas el genérico, ni sírveme un Big Vaporru y le pones agua mineral y dos hielos. Y bueno, después de estos malos consejos que les acabamos de dar, nos vamos a más rock and roll, que eso es un también mal consejo. Oye, a ver si es posible, porque en nuestro mail Ring Ring, ajá, ya están un par de rolas de Peter Tays Orchestra. A ver si puedes jalar alguna y la ponemos, ¿no? No las veo a la mano. Está el de Fábrica de Mitos, que se lo recordamos de una vez. Ah, sí, es Fábrica de Mitos. Digo, no, perdón, es Sussex Radio, arroba Fábrica de Mitos. Y ahí pueden mandar rolas, pueden mandar saludos, quejas, sugerencias, notas. Saludos a Camilo, por cierto, que nos, sí, manda, nos manda notas. Bastantes notas, gracias. Y pues todo lo que se les ocurra nos lo pueden enviar por esa vía de comunicación, ¿no es así, René Venturoso? Así es una vía muy cotorra para comunicarse con nosotros. Y bueno, las rolas ya están por llegar, pero en lo que llegan nos vamos a otro rock and roll, ¿qué te parece? Me parece muy bien, ¿por qué no ponemos? ¿Qué podremos poner? ¿Qué te parece? Algo que sea alucinógeno. El bloque cielo. Ah, pues está. El bloque soleado. Ah, claro, soleado y cieloso. Uh-huh. Con dos versiones de una gran canción, una gran tonada. Pues, que lo disfruten, ¿no? Exacto, disfrútenla. Y esto sigue siendo Sex and Roll Radio. Por la radio de la Fábrica de Mitos. ¿Dónde estamos? Muy soleados. Y celestiales. Que es lo mismo. Que al revés. No puedes marcharte. Así, cielo, tienes que explicarme aquí. Yo sin ti no viviré, porque de pena moriré. Cielo, quédate junto a mí. Cuando tú no estabas en mí, cielo, mi canto era triste sin ti, pero al llegar a mí, solo entonces fui feliz. Cielo, quédate a mí. Cielo, no me dejes solo sin ti. Cielo, no quise ofenderte así. Te lo pido por favor, no me dejes sin tu amor. Cielo, quédate junto a mí. Cielo, no te lleves tu amor de mí. Cielo, te vas y muy solo, solo yo quedaré. Hasta el final, cielo, quédate junto a mí, junto a mí. Sex and Roll es un programa nerd. El noticiario de lo absurdo y de lazos. Bien pinches mitoteros. Sex and Roll Radio, por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, o al revés. escuchando Surf, Sex and Roll. Y estamos de vuelta, escuchamos a los Yorks con Cielo. Y no, así, ¿verdad? Y después a Bonnie M con Sunny. A mí me gusta más siendo la primera, se me hace más sospechosa, se me hace de película porno de bajo presupuesto. Ah, claro, eso es que ni qué. Y estamos en Sursex and Roll Radio, por si no se han dado cuenta. Y pues ahora nos vamos con una nota de Cracket, cracket.com, para que no nos pongan... Para que no nos pongan pornografía en nuestra página. Exacto. Por favor, Cracket, perdón. Lo sentimos de antemano. Pero lo citamos como siempre. Y claro, esta nota es la de 6 famosos que no sabías que eran pervertidos. O 6 famosos genios, para ser más. 6 genios famosos que uno pues no hubiera pensado que eran tan perversos como realmente fueron, vaya. Exacto, o sea, uno se los imagina, ay, bueno, eran loquitos, como Dalí, ¿no? Era, sí, eran desordenados, ¿no? No se peinaban, no sé, pero... Sí, como el primero en la lista. Que, claro, que es sinónimo de desaliñadez con genialidad. De distracción, de desorden, ¿no? ¿Y qué es sinónimo? Y de reprobar materias, porque dicen que no pasó la secundaria. Y es sinónimo del siglo pasado, fue uno de los genios más determinantes del siglo pasado, ¿no? Bueno, estamos hablando de Alberto Einstein. De Alberto Einstein, Albert, ¿no? Si le dices Alberto no voltea, te lo juro. ¿Lo probaste alguna vez? Si a ti te gritan, no sé, es que tu nombre es igual en todos los idiomas, ¿no? Ya ves. Ay, bueno, maldita maldición. Podemos poner alguna variante. Si te gritan John... ¿Tú volteas? No. Pues creo que no, porque tú te llamas Juan, no te llamas John, te llamas Juan. O Jonathan. ¿Te gritan a ti Jonathan, tú volteas? No. No. Tienen que decir Juan. A Albert tienen que decir Albert, si no, no voltea. ¿No? Si le dices Beto, pues no, creo que no. No, o Betín. Por eso me choca que en los libros les pongan Guillermo Shakespeare. Guillermo, ese no se llamaba Guillermo. Bueno, pero no nos olvidemos del tema, no estamos hablando de la traducción de los nombres. No me provoques. Estamos hablando más bien de que Alberto Einstein, o Albert Einstein, como bien cita la línea fonema que debe ser nombrado. Claro. Era un genio no solo desaliñado, sino también un mujeriego y redento. Sí, resulta ser que... Pues se casó 2 veces para empezar. Bueno, dicen, mucha gente normal lo hace, no hay ningún problema. Pero resulta ser que a su primera esposa incluso le puso una serie de reglas, la cual incluía: no esperes que intimemos o fidelidad. O sea, a mí no me vaya a salir con eso de que tus obligaciones conyugales, porque nada, ni nada, tres patines. Exacto. Y en segundo lugar, eso de que con todos menos contigo, pues también te va a aplicar, porque yo no tengo exclusividades, ¿no? Pero también se rejuntó con una prima que en ese tiempo era lo más normal. Bueno, más bien ni siquiera su prima, era su sobrina. ¿Quién lo viera, verdad? Canijo viejillo. Sí, era lo más normal para Einstein, porque sí, una prima era medianamente normal, pero una sobrina. Pues es técnicamente lo mismo, ¿no? Bueno, es que pues eran las épocas. Además, los hombres en la historia de la humanidad siempre han tenido la prerrogativa de hacer lo que se les viene en gana. René Venturoso, no sé qué tanto te sorprende. Es que me sorprende de Einstein, así como también me sorprende de Mozart. Bueno, no, porque él estaba un poquito más loco. Mozart también, pues, conocen a Wolfgang Amadeus. Ay, sí, como era artista estaba más loco, como era científico no estaba tan loco. No, porque los científicos son locos ya por ende. En cambio, los artistas son extravagantes y estrafalarios. Claro, ¿no? Pero entonces, bueno, ¿qué nos comentabas de Mozart? Bueno, Mozart, ya saben, es uno de los grandes genios. Desde niño fue maltratado y obligado por los adultos a tocar como monito de circo, pero no estamos hablando de eso, sino de que también estaba loquito y muy perverso, porque a su novia le escribía cartas. A su novia, que era también, que tenía cierto parentesco cercano, era su prima, ¿no? Exacto, ya ves que en esas épocas hay pues primos. Sí, era prima, era pues, para primos conservar la sangre, ¿no? Sí, claro. Bueno, resulta que él tenía correspondencia con su... estoy muy tartamuda hoy, aguacate. Así es. Tenía correspondencia con su prima y pues le escribía, además de que le escribía en uno de esos esquemas rítmicos, poéticos, verso complicado... Pues el contenido de estas cartas era, pues, un poco... Sí, de repente se le escapaba alguna frase como, ¿no? Perdonen ustedes, yo no lo dije, lo dijo Mozart, me voy a cagar en tu nariz. Sí, quisiera, ¿no? Es como, lo que quiero es defecar en tu nariz. Defecar en tu nariz. Por decirlo, ¿no? Ah, de una forma más solemne. Sí, sí, puede ser. Y también se descubrió hace poco tiempo una canción que la traducción sería Lick My Ass o Lámeme el Trasero. Lámeme el Trasero... Bonito y limpio. Bonito y limpio. Bonito y limpio. Límpiame el trasero o lámeme el trasero. Es un deseo grasoso. Grasoso. de agradablemente mantequilloso. Mantequilloso, como lamer la carne asada, el estofado, ¿no? Sí, el asado. Mi actividad cotidiana, ¿no? Tres chuparán más que dos. Vamos, solo inténtalo y chupa, chupa, chupa. Todos chupan su propio trasero. De la pluma del maestro Wolfgang Amadeus Mozart. Y está en un piano de concierto número 24 en Semana. No, qué barbaridad, pues es el otro nombre también. Magistral, ¿no? Y el nombre en alemán se los podemos decir también, porque pues, ya lo saben que él era austriaco y esas ondas. Pero piano concierto número 24. Lech Mich im Arch. Bueno, no sé si alguien sabe alemán, sabrá pronunciar mejor que nosotros. Lech Mich im Arch. Mich. Lech Mich. Lech im Arch. Mich im Arch. Arch. Ok. En fin, ese es el nombre original. Y si no nos creen, crean en la Wikipedia. Porque si no le creen a la Wikipedia, están perdidos. Sí, y aparte también existe un remix que pueden buscar con el señor T-Pain, que pues consiguió esta bonita melodía y decidió hacerle una mezcla más modernizada, ¿no? Ahora tenemos a alguien que no nos sorprende. No mucho, pero bueno. Un genio, ¿no? Definitivamente un genio de la literatura. Pero pues un mente bastante dañado. El señor Jaime Joyce, ¿no? Jaimito el cartero Joyce. No, bueno, James Joyce. Uh-huh. Uno de los más importantes autores del siglo pasado también. Autor de Ulises. Fundador de la literatura moderna en inglés técnicamente. Pero aparte de ser todo eso, pues resulta que también tenía ahí sus cartas secretas, ¿no? Eso. Y de hecho él fue pionero de muchas cosas. No había mensajes de texto, no había internet, no había teléfono. Claro. Lo único que había al alcance pues era el telégrafo. Ajá, y las cartas, ¿no? No, pero él mandaba sus cartas codificadas por telégrafo, por así decirlo, codificadas entre comillas. Ajá. Porque mandaba algo así como harder, punto, stop, deeper, stop, punto, don't stop, stop, stop, stop. Ay, qué bonita parodia ha quedado para nuestros amigos no angloparlantes. Dice el señor Venturoso que sus telegramas decían más duro, stop. Más duro, profundo, ¿no? Alto, más no, profundo. Dijiste hard, alto. ¿No? Harder. Harder. Deeper, dijiste, más harder, profundo. Fuerte. Harder, bueno, sí, fuerte. Pero más alto no es. Bueno, en fin. Harder también es duro, ¿no? Sí, también puede ser. Bueno, cada quien está pensando en sus intereses, ¿verdad? Eso, claro que sí. Creo que fue muy evidente. Pero bueno, la idea es que este señor pues mandaba telegramas y cartitas a su querida Nora, por cierto. Claro. A Nora Joyce. Y pues tenemos y otra. Y le decía lo que le iba a hacer y que te voy a dar tus nalgadas y que no sé qué. Vamos a leer un extracto literalmente. At every fuck I gave you, your shameless tongue came bursting out through your lips. And if I gave you a bigger, stronger fuck than usual, fat dirty farts came sluttering your backside. Bueno, creo que si lo traducimos vamos a quedar muy mal. Sí, con cada... ¿cómo te dices? Con cada polvo, con cada brinquito que te doy, tu desvergonzada lengua salía a través de tus labios. Explotaba a través de tus labios. Y si te daba un brinquito más fuerte y grande de lo normal, flatulencias fuertes y sucias fratulencias. Salían de tu trasero. Tenías un trasero lleno de flatulencias esa noche, querida. Bueno, creo que ya entendieron. La verdad es que está muy romántico, está muy bonito. Saludos. Ajá. A James Joyce, ya va a ser Bloomsday. Ajá. Qué poético, la verdad. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, ya supieron las tres versiones de tres famosos. Y regresando del corte musical. Estamos que ni en el Órale, ni en La Oreja, ni en ninguno de esos programas tienen esta información. No, yo ni creo que ni se atreven. No. Para empezar, ni los conocen. Y pues, ahora nos vamos a la rock and roll, ¿qué te parece? Sí, por supuesto, ¿por qué no ponemos? ¿Qué podemos poner? Es que pues ya, genios, pervertidos. Medio drogados, por ejemplo, de los Fresones Rebeldes. Ándale, puede ser. Y pues ya veremos después qué les ponemos, porque esto sigue siendo... Sex and Roll Radio. Por la radio de la Fábrica de Mitos. Que estamos muy pervertidos, René. ¿Será? Sí. Sí. Que es lo mismo. Que al revés. Perdimos la cuenta y en la despedida, donde tu saliva he estado pensando,

Subsex and Roll. Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. Estamos de vuelta después de que nos tomamos un precioso momento para que pensaran en lo que tenían que pensar. Escuchamos a los Fresones Rebeldes, medio drogados, y a The Mummies con Hairy Mary en esto que sigue siendo Subsex and Roll, donde los invitamos a la reflexión. Lo que el señor René Venturoso quiso decir es que escuchamos a los Fresones Rebeldes con la canción Medio Drogados, no que escuchamos a los Fresones Rebeldes medio drogados, ellos, ni nosotros, ni nadie. Exacto, eso también lo quise decir. Y pues seguimos con el conteo de las 6 personas famosas, de 6 genios, que no sabías que eran perversos. Pervertidones, cochinones. Así es. Bueno, el siguiente, bueno, sí, adelante. El siguiente no es tan conocido como los anteriores, pero pues sí, fue un genio. Percy Grainger fue un gran compositor que, pues, fue de los pocos compositores del siglo pasado que, pues, ganaba 3 millones de dólares anuales. Eso es bastante. Sí, y que también tuvo una incursión importante en, pues, en medios masivos, ¿no? Así es. Pues sí, digamos. Bueno. Más aparte pueden buscarlo en la Wikipedia, saben, todo lo que no sabemos la Wikipedia no nos va a resolver en la vida, trabajos, escuela y discusiones de cantina. Es lo malo, por eso ya no lleven sus Blackberry, sino la cantina se vuelve muy aburrida si llevan la Blackberry. No le hagan caso a René Venturoso, yo estoy en completo desacuerdo con eso. ¿De qué? De que la Wikipedia resuelve, no resuelve nada, te dice puras mentiras, puras cosas imprecisas. Y si a eso le sumas que la gente a veces a media sabe leer, imagínate el grado de desinformación. Pues digo, no la consulten mientras estén en la cantina. Y pues, ahora nos vamos con la perversión. No, de... exacto. Con la información clasificada. Exacto. De este hombre, ¿no? Bueno, pues resulta ser que sí, él era compositor, pero también tenía una gran colección de látigos, 83, y disfrutaba del arte, pues, del sadomasoquismo. Sí, resulta que este hombre al morir le dona a la Universidad de Melbourne, pues, gran parte de su dinero. Y junto con eso, pues, un archivo importante de fotos del mismo. Pero también había bienes personales, ¿no? Efectos personales. Como, por ejemplo, 83 látigos diferentes, de diferente grosor, tamaño y textura. Y también... y shorts con manchitas de sangre. Exacto. Y cosas así. Pero las fotografías no eran cualquier fotografía. No. Eran fotografías de él, pues, que había recibido latigazos. Y están muy bien clasificados, déjenme les explico. Digo, déjenme les digo. Porque cada fotografía venía detallada el día, la hora y con qué látigo en específico fue golpeado. Sí, y también tenía su casa llena de espejos por todos lados para que él mismo se viera cómo le pegaban y tomarse las fotos. Realmente estaba muy comprometido con las prácticas sadomasoquistas. Sí, él era serio en todo lo que hacía y no podía hacer menos. Era un profesional, no. Exacto. sin duda. Pero bueno, en fin, bueno, nuestra siguiente luminaria, nuestro siguiente genio de perversiones desconocidas es T. Lawrence, también conocido como... Lawrence de Arabia, que hasta le hicieron... De Arabia. Hoy tienes hoy algo con Arabia. Arabia. Que hasta le hicieron una película muy cotorra que ganó 7 Oscars y todo eso. Pero pues también tenemos que detrás de cámaras... Detrás de este estadista, de este autor, líder, héroe de la guerra, ¿no? Este personaje ya de la cultura popular. Pero resulta que a puerta cerrada... Este hombre... Pues también le gustaba el sadomasoquismo. Sí. En pocas palabras, ¿no? No, pero también en un libro que él escribió que se llamaba Los Siete Pilares de la Sabiduría, bueno, más bien que se llama porque el libro sigue existiendo, él describe cómo lo secuestraron un montón de árabes locos y lo... Violaron pues, brutalmente, ¿no? Lo sodomizaron y pues y dicen que eso estuvo muy feo y todo, pero también ciertos investigadores y ciertos... pues académicos dicen que eso es una mentira. ¿Sí? Y que lo único que hizo fue escribir fantasía erótica homosexual. Claro, resulta con que... él como sí, protagonista. Sí, es su propia película porno. Así, y entonces llegaron los turcos. ¿No? Llegaron los turcos sudorosos. Sudorosos, con grandes látigos. Y sus barbas. Y entonces yo dije... estoy solo, ¿qué será de mí? Y ellos dijeron, vamos, nene, no lo sé, ¿no? Lo que sea. Pero yo creo que Lawrence sí se imaginaba algo sí, por ese sí, estilo. Sí, sí, entonces resulta que, bueno, pues es, además de ser un gran autor y estadista, pues era un gran escritor de literatura erótica. Erótica, claro. ¿Eh? Donde él mismo era el... protagonista. El protagonista, además de todo el golatra. Pero bueno, en el número 1-1-1, en el sitial número 1, está pues uno de mis grandes favoritos de todos los tiempos, filósofo romántico Jean-Jacques Rousseau. Exacto, Rousseau, pues bueno, creo que no necesita mucha presentación. Y quien la necesite, pues ya saben, consulten a Wikipedia, aunque la niña pone no, lean, no. Lean, porque no intentan leer, de verdad. Los libros son sus amigos, me cae, no les van a hacer nada, hasta huelen bien. Bueno, serio. Pero Rousseau lanzó una autobiografía, como cualquier gran filósofo, se quería mucho también, y pues se echaba flores. Y también él nos andaba con tonteras de que, no, publico después de mi muerte porque me va a dar pena. No, no, no. En vida publicó que le gustaba ser nalgueado. Ustedes dirán, ¿y qué? ¿No es más perverso Lawrence de Arabia? ¿No es más perverso? De Arabia. Oye, Arabia. Oye, Arabia. Es que, ¿por qué lo puedo pronunciar bien solo? No sé, cuando digo es precisamente el día de hoy. Ajá. En fin, pero sí, resulta que a Rousseau le gustaba que le pegaran. Que se lo nalguearan. Y todo viene porque cuando él tenía 8 años, su madrastra lo disciplinó dándole nalgadas. Él no se imaginó que como un castigo, sino como un premio o algo por el estilo. Y entonces él se imaginó. Él pues le queda una viajó, obsesión. Sí, una viajó ¿no? en su mente filosófica y dijo: oh, una mujer de 30 años me está nalgueando. Entonces yo creo que tuvo lo que podríamos llamar su primera erección. ¿Su primera qué? Erección. ¿Elección? Erección. Entonces, pues... ¡Qué barbaridad! Fuertes declaraciones de René Venturoso. Le gustó mucho, a tal grado que no controlaba su filia. Ajá. Que cuando él ya tenía ganas de que lo nalguearan, no le importaba dónde estuviera, se bajaba los pantalones y se ponía enfrente de las señoritas esperando que alguien lo nalgueara. Si hubiera venido al metro de la Ciudad de México, hubiera sido, yo creo que, el más feliz. El éxito. O a un antro gay de la Zona Rosa, yo creo que este hombre hubiera... gozado más que gozón, diría alguien, ¿no? Exacto. ¿Qué te parece si nos vamos a más rock and roll? Sí, a ver si ahora sí podemos poner el Jesús de Veracruz. Ah, y el Jesús claro. Chocolate. Tenemos al Jesús de Chocolate de Peter Tice Orchestra. Bueno, pues sí, Peter, si nos estás escuchando, un gran saludo. Aquí nos gusta tu música, aquí te programamos. Así es. Y además nos caes re bien. Estás muy loco, pero nos caes re bien. Y si quieren seguir la música de este... músico. Pues, compositor, intérprete y demás que se vayan acumulando en la semana, pues pueden acudir a su MySpace, ¿no? Peter, ¿podrías mandarme el link exacto para dirigir a la banda? Claro, porque si no, para no podemos poder dirigirlos anunciar a donde deben ser. Y decirles cómo pueden obtener más de tu música. Pero bueno, escúchenlo, disfrútenlo, es pues el puro cotorreo, el puro rock and roll. Así es, esto es de Peter Tice Orchestra con Jesús de Chocolate, en esto que sigue siendo Sobre Sex and Roll Radio, por la radio de la Fábrica de Mitos. ¿Qué es lo mismo? Que al revés. Gancito, en la boca vas a parar.

Gavilán o Paloma y me dicen cholo, pacheco pasado, hippie, punqueto, mechudo, rapado, muestrario de aretes, pachuco arrumbado, rebelde macizo, orador traumado, músico piojoso, poeta frustrado, pintor de segunda y tercera mano, escato sandino, rockero tumbado, marquista guevaro, rojillo tatuado, loco orate, avionado y demente, y todo por ser diferente. Pero tengo calzones, pero tengo pasión, tengo fe y pantalones y una que otra canción. Yo quiero un cambio y una revolución. Y aunque no tenga pies, ni mano ni boca, tengo una guitarra que toca y que toca la misma canción que dice viva, viva la revolución. Que dice viva, viva la revolución. ¿Cómo chingados no? Que dice viva, viva la revolución. Que se vea con huevos. Que dice viva. Con más huevos, que dice viva, viva la revolución. Y a la verga el gobierno, que dice viva, viva la revolución. Este último viva con huevos, que dice viva, viva la revolución. Tu mamá no me quiere, dice que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbaján. Subsex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. De vuelta, queridos amigos, escuchamos a Peter Tays Orchestra con Jesús de Chocolate, seguido de la canción del mutilado a manos de Armando Palomas. Esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio, en otro momento de relajación para todos ustedes, queridos radioescuchas. Sí, esto ya suena casi a la hora nacional, ¿no? Pero, pues sí, el bloque anterior de dos canciones que no van a escuchar en ningún otro lado, así que escúchenlas y disfrútenlas aquí. Y bueno, pues ya les pusimos en la página de Facebook el link al MySpace de Peter Tays. También en Twitter está la página a la que pueden acudir para escuchar más rolas cotorras, divertidas, chidas, originales y transgresoras, pues de este nuevo grupo que está surgiendo y haciendo ruido por ahí en la Condesa, ¿no? Así es. Y ahora tenemos una nota que nunca pensamos que diríamos, pero ya sucedió. El primer ser humano ha sido infectado por un virus de computadora. ¿Cómo es eso, René? Bueno, pues Mark Gasson, que ya se había instalado muy antes unos dispositivos especiales bajo la piel, pues para obtener acceso, para tener ciertas comodidades que ofrecen los aparatos. Por ejemplo, él tenía este chip y podía entrar a su casa sin usar llaves, ya que tenía una codificación para abrir las puertas, para llevar como memoria USB. Nomás ponía la mano frente al monitor y descargaba los archivos. Cosas cotorras por el estilo, ¿no? Pero entonces él, siendo visionario como es, también se autoinfectó con un virus para demostrar los peligros que puede tener esta tecnología en la gente. Pues sí, pero ¿y, pero cómo fue que, o sea, simplemente le mandaron un mail? Así no, que no, decía, él mismo se infectó, Ay, para comprobar. Para probar el Es el un caso. Luis Pasteur de la modernidad. Exactamente, exacto. O una Marie Curie. Pero Marie Curie no se infectó porque quisiera. Pero Pasteur sí. Pero Pasteur sí, tienes mucha razón. Sí, Marie Curie fue un accidente de cocina, de esos que les pasan a las viejas por andar de metiches. Por salirse no, de la cocina. Por salirse de su lugar, que es la cocina, efectivamente. Exacto, bueno. No es mentira, estoy bromeando porque al rato llego a mi casa y está afuera todas las feministas de ultranza, ¿no? Exacto, con antorchas y picos. Pero bueno, Mac Gasson quiso comprobar esto y pues lo comprobó muy bien. Entonces dice que hay que tener cuidado también con todos los dispositivos que uno se inserta y que deberían de considerar mayor la seguridad, porque es el futuro que tal vez, no para todos, pero muchos enfermos de, por ejemplo, se proyecta que los enfermos de diabetes tengan un pequeño robotcito que les suelte insulina, que les tenga controladas el azúcar. También la gente que tenga cáncer o tumores, les mete de robotcitos y que los curen. Pero, ¿qué pasaría si algún maldoso llega y les mete un virus? Y en vez de curar, destruyen. ¡Qué barbaridad! Pues, ¿qué? ¿Hasta dónde hemos llegado, no? Esto sí se asemeja muchísimo a la ciencia ficción que veíamos hace no tanto tiempo y que nos parecía muy lejana. Y en muy poco tiempo hemos llegado a tener una relación tan estrecha con las máquinas como para llegar a esto. Pues el jefe ciego tenía un chip localizador. ¿El jefe ciego? Oye, sí. Por cierto, ¿qué fue de ese hombre, eh? Ah, pues parece ser que ya le van a dar un rescate o algo así, pues como los familiares pidieron silencio mediático y silencio a la PGR, pues no sabemos, pero la teoría es de que la sangre que se encontró fue porque los que lo secuestraron le sustrajeron el chip. Ah, sí. Le sustrajeron el chip rastreador que tenía injertado bajo la piel. Entonces lo conocían muy bien y sabían a qué iban. Guácala. Ay. Bueno, ni vamos a opinar. Es un chip que se pone cutáneo, o sea, no está injertado abajo, sino tú lo podías ver así. Él te decía, mira, te prestó mi chip, se alzaba una manga y le veías el chip. No, ahí. Que se me hace que estaba loco, igual que el de Una Mente Brillante. Ah, ¿no? Y decía, ay, mi chip, y ya cuando estaba borracho, le daba por enseñar el chip y ni tenía nada, se rascaba y ni tenía nada, ¿no? Eso que ni qué. Y ahora nos vamos a un caso de la tecnología no tiene la culpa, sino la gente que la usa. Tenemos la historia de Lauren Rosenberg, que pues Google en Estados Unidos tiene una funcionalidad para trazar rutas a pie. Ajá. De cierto lugar, o sea, tú le pones, yo quiero ir de tal lado. En ciertas zonas primermundistas, ¿no? Así es, quiero ir de tal lado a tal lado para pues llegar. Entonces Google le trazó una mapa, le trazó una ruta y ella la siguió ciegamente, tan ciegamente que el camino a todas vistas era un camino peligroso, pero ella confió ciegamente. Dijo, pues, ¿qué diablos? Ajá. Y lo atropellaron. Pero ahí no acaba la historia. La historia sigue en que ahora quiere demandar a Google por que ella no tuvo sentido común. Digo, la tecnología está para facilitar la vida, pero no hay que seguirla ciegamente. Pues yo creo que aquí cabrían muchos debates, ¿no? Pero en realidad, pues tú te vas a poner a defender a Google porque, pues, estás enamorado de Google. No es eso, pero también el sentido común de la muchacha creo que se vio rebasado. No iba ciega, no iba sola, no, digo, no era algo. No iba loca, ciega, sordomuda, como Shakira. Pues sí, puede ser, no sé. Francamente, habría que ponerlo. Es que mira, la verdad, yo no quisiera entrar en debate contigo a este respecto porque pues yo sé que podemos acabar a los trancazos. No, ¿cómo vamos a acabar a los trancazos? Te voy a contar. ¿Recuerdas cuando yo estaba en algún lugar lejano? Ajá. Y alguna vez me ayudaste a trazar una ruta con Google Maps en uno de estos países en los que sí ya están todas las rutas muy detalladas. Claro. Y entonces tú me dijiste, pero cuidado, porque la ruta para llegar de aquí, de este punto a otro punto, aquí la está marcando que es una calle, no sé qué, y que marca riesgo, y que marca no sé qué. Y era mentira. O sea, en realidad, la ruta de Google sí estaba mal en sus especificaciones. Entonces, yo sí le puedo creer a Lauren Rosenberg que quizá la ruta de Google o la ruta que Google le sugirió no tenía ciertos detalles que sí incidieron en que la atropellasen. Yo no lo sé. Es posible que, como tú dices, a lo mejor la ruta de Google tenía así marquitas y calaveritas. No, pero no la ruta de Google que dijera, ellos no la advirtieron, sino que ella vio la ruta que estaba mal, o sea, en vivo, y de una así decidió tomarla. Es como te digo, llegas a un puente colgante y ves que le faltan dos tablas y está todo podrido. Ah, ¿qué puede pasar? Sí, pues es un episodio de Los Pitufos. Bueno, así sí, es. Ahí sí tendría razón, ¿no? Pero, bueno, no sé. En fin. Es que tú también tienes como una filia contra la tecnología. Una filia, ¿no? Una... No, filia es cuando la quieres, ¿no? Sí, tienes razón. Bueno, sí, lo que yo tengo es una aversión tecnológica porque sí me parece que si el ser humano de por sí ya era cada vez menos humano, la tecnología lo está haciendo, además de individualista, egoísta, torpe, etcétera. Como bien técnicamente dice inútil, el principio, ¿no?, de esta nota. No es que la tecnología nos haga los tontos existen. Bueno, pero es que también el título está manipulado, ¿no? O sea, si lo leemos, el título está partiendo de una generalización y está poniendo como ejemplo un caso específico. Entonces también el artículo pues está claramente manipulado porque seguramente lo escribió otro amante de Google, como tú comprenderás, ¿no? Como tú, Café Retiro Reventuroso. Así es, y bueno, nos acaban de avisar que nos mandaron una rola, vamos a ver si ya llegó para programarla porque estamos. ¿Quién nos mandó una tiempo rola, caray? Ángel. Ay, Ángel, saludos. Ah, pero también tenemos saludos, ¿para dónde? Para Guadalajara, por supuesto, que es uno de los lugares donde nos siguen con más fidelidad, con más intensidad y con más cariño, que le tenemos también mucho cariño, porque en realidad no sabemos bien cómo llegaron todos esos contactos, pero bueno, Guadalajara, muchos gracias, saludos, por ser tan muchos abrazos, sobre todo a Daniel, que puntualmente, cuando hace el esfuerzo por llegar a la transmisión en vivo, y si no llega, baja. Avisa. No, baja su... No, también avisa, ¿no? No, no avisa, no dijimos tanto, pero, ah, bueno, pero sí lo baja semanalmente, es de los más fieles radioescuchas. Saludos, Daniel, y pues qué chido que sigues en sintonía, ¿no? Sí, gracias por seguir con nosotros. Lamentablemente la rola no ha llegado, entonces vamos a tener que poner algunas de las que aquí tenemos. No las podemos dejar con un bloque chistosón, ¿Chistosón? Sí, bueno, una deberías canción. Poner Somos Campeones, carnal, y lucharemos hasta el final. Okay. Me lo prometiste. Y regresamos a despedirnos, ¿qué te parece? Me parece más excelente. Prendámonos con esta rola, si hoy lograron algo, por pequeño que sea, siempre es muy satisfactorio celebrar con esta canción, ¿no? Exacto. Vamos a ponerla y en segundo lugar vamos a escuchar otra canción muy cotorra de un cómico mexicano. ¿Y esto sigue siendo? Sucesos en los radios. Por la radio de la fábrica de mitos. Donde somos campeones y carnales. Es lo mismo. Que al revés. My sentence, but committed no crime, and bad mistakes I've made a few. I've had my share. My bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race. Search, Sex and Roll. Vengan cámaras, la 3, la 1, la 2, ¡ahí! Cuando era niño, yo tuve una sorpresa al descubrir que en mí todo era belleza. No me resigno a que toda mi hermosura dentro de un tiempo se vaya a la basura. Soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, yo lo sé. Soy primoroso, bello, lindo, soy gracioso. Soy exquisito, yo lo sé, soy tan bonito, miren bien. Y soy muy fino, soy Gordolfo Gelatino. No me decido a casarme todavía. Sería egoísta arruinar así las vidas de esas muñecas que no duermen tranquilas porque me han visto parado en una esquina. Soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, yo lo sé. Soy primoroso, bello, lindo, soy gracioso. Soy exquisito, yo lo sé, soy tan bonito, miren bien. Y soy muy fino, soy Gordolfo Gelatino. ¡Ay! Es tan hermoso, ya lo ven, vale, está precioso, yo lo sé. Venga, es primoroso, bello, lindo y es gracioso. Es exquisito, es tan bonito. Este es mi niño, mi Gordolfo Gelatino. Porque Dios mío, me hiciste tan perfecto. Porque Señor, no me diste algún defecto. Yo sufro tanto por ser tan diferente. Quiero ser feo como toda la gente. Soy tan hermoso, ya lo ven. Soy tan precioso, yo lo sé. Soy primoroso, bello, lindo, soy gracioso. Soy exquisito, yo lo sé. Soy tan bonito, miren bien. Y soy muy fino, soy Gordolfo Gelatino. ¡Ay! Está precioso, yo lo sé. Es primoroso, bello, lindo y es gracioso. Es exquisito, es tan bonito. Este es mi niño. Soy Gordolfo Gelatino. Hijazo de mi casa. Madre, cuánime. Yo lo hice solita. Miren lo que hizo mi cabecita de algodón para sus manos. Estás escuchando Surf Sex and Roll. Soy tan bonito, ya lo sé. Soy precioso, primoroso, soy saludos, hermoso. Hermano. Mucho hermanito. Ecuánime, Nora. Ecuánime. Que no soy. Ah, que la. Bueno. No, ecuánime. Ecuánime, Nora. Saludos, Nora, saludos. Sí, la de James Joyce. Pero usted también, ecuánime, niña, ponemos. Y ecuánime, René Venturoso. Mucho René Venturoso. Gracias, gracias. Y lamentablemente estamos en la recta final de Subsex and Roll Radio. En la recta final, por Dios santo. ¿Qué sí? Te está ocurriendo? No sé. Se me pegan demasiadas locuciones en una sola. Pero queremos agradecer a todos ustedes que nos han escuchado y han seguido hasta este momento. Y también en sus iPods, en sus iTunes, en sus sí, cafeteras, en sus... Queremos decirles que Dios nos habló, como sí, a Moisés. Entonces Dios nos dijo... ¿Por qué no ponen el podcast en el directorio a mi pueblo, de iTunes? Claro. Llevarlo hacia los caminos del iTunes. Y entonces, como fue la palabra de Dios, nosotros pusimos el podcast. Bueno, René Venturoso puso el podcast en el directorio de iTunes. Entonces ya pueden suscribirse, descargarlo directamente. Ya podían hacerlo, de hecho. Nomás había que picarle dos veces a un link. Pero lo pusimos mucho más sencillo para que no haya confusión. Porque pues Dios así lo quiso, como dice... La palabra del Señor. No, la canción esta de... Eso. Que tocan en Bangladesh, que la toca este hombre pianista. No sé. Que murió de diabetes. Muy gordo y muy negro él. Muy bien. No. Si alguien se acuerda, pues. Recuérdenos, por favor. Y pues, muchas gracias, niña Fonema, por estar aquí acompañando los micrófonos de Subsex and Roll Radio. Juan y René Venturoso, muchas gracias a ti. Y no se olviden el sábado, el especial amarillo por a las 5:30 más o menos. El tan cacareado especial amarillo, pues, pues ya, va a ser toda una realidad. Este sábado a las 5 de la tarde, no se lo pierdan. No se lo grábenlo, mamá, pícale el dale copy paste al ratón, porque estamos en internet. Exacto, y pues, ¿qué te parece si ya nos retiramos con los 7 Days con sospecha? Pues me parece perfecto, yo hubiera querido las 99 lágrimas, pero... También, digo, nos podemos retirar con dos canciones. Está muy bien. Entonces, pues despidámonos del querido público, gracias por escucharnos, por descargarnos, por aguantarnos y por comentarnos. Y nos vemos aquí el sábado también. El sábado a las 5 y el próximo martes a las 9. Y esto fue... Subsex and Roll Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. ¿Qué es lo mismo? Que al revés. Muy bien, Reventuroso. Ecuánime.